Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el peligro del orgullo. Vivimos en una sociedad que te animará, te motivará a que tengas orgullo de lo que eres, de lo que haces, de lo que quieres. Este mundo te dirá que eres único, que debes valorarte y empoderarte. Con la excusa de que debes valorarte a ti mismo, tristemente, este mundo te llevará al orgullo, a no aceptar que nadie te menosprecie o te pase a llevar. Esa es una trampa de las tinieblas. La palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Somos personas frágiles, débiles, que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos a Jesucristo para poder vivir en este mundo, en medio de los peligros, de las mentiras, de las trampas que puedes observar en todo lugar. Eso te debe llevar a la humildad, a ser agradecido con Dios y confiar en que Jesucristo es tu justicia, que Dios es tu defensor. Tú eres un hijo de Dios a través de Jesucristo y por lo tanto tienes valor a los ojos de Dios. Y eso debe llevarte a la humildad, pues sabes que Jesús te ama y que fue capaz de dar su vida por ti, muriendo en una cruz, y que al resucitar al tercer día y vencer la muerte, el pecado, a las tinieblas, te ha hecho más que vencedor. Por lo tanto, no necesitas orgullo en tu vida. No necesitas ser alguien importante en este mundo, porque Jesús te ama. Tu Padre Celestial te ama y eres su Hijo. Cuando entiendes lo que tú eres en Cristo Jesús, un Hijo de Dios, heredero en Jesucristo de todas las promesas, tienes vida eterna en Jesús. La gracia de Dios está en ti. Cuando comprendes lo que es ser un hijo de Dios, buscarás la humildad. No te preocupará lo que esta sociedad opine de ti. Buscarás humillarte ante Dios, ante Jesús y también ante tu prójimo. No vas a buscar defenderte. Entenderás que Jesucristo te defiende, que tu Dios y Padre es tu defensor. Él pelea tus batallas. Por eso Jesucristo dijo que el reino de los cielos es de los humildes, de los débiles, de los que se humillan, de aquellos que ponen su confianza en Dios a través de Jesucristo. El orgullo, el sentirse seguro de sí mismo, el creerse superior, el creerse fuerte, te llevará a muchos peligros. Nuestro amado Señor Jesucristo hablaba del orgullo de los fariseos, de la religiosidad de aquella época. Y dice el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 14 de la Biblia. Estaban los discípulos con Jesús en la barca y se les olvidó traer pan. Y dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesucristo les dijo y les mandó, diciendo, mirad, guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué ocurrió? Y discutían los discípulos entre sí, diciendo, Jesús dice eso porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? 5,000 personas. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12 cestas. Fue cuando Jesucristo hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces y sobraron 12 cestas. Y continúa Jesucristo diciendo, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7 canastas llenas de alimento, es lo que sobró. Y les dijo Jesucristo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Jesucristo? No está hablando de las cosas materiales. Él declaró, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es decir, Jesucristo está enfocado en tu vida espiritual, no en cuanto tengas materialmente. Él se preocupa de lo espiritual, de tu vida espiritual, de tu alma, de tu corazón. Recuerda que tu corazón es tu mente, tus pensamientos, junto con tus motivaciones, tu actitud, tu voluntad. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque cuando tus pensamientos están en las cosas de Dios, tus motivaciones tienen que ver con obedecer a Jesucristo, tu actitud es ser humilde, es apartarte del orgullo, y tu voluntad, tu decisión es hacer lo que Jesucristo quiere, cuando tú le das tu corazón, eso se traducirá en que tus palabras y acciones cambiarán. Vas a empezar a obedecer a Jesucristo. Te santificarás, te apartarás del pecado, del orgullo, que es un gran peligro para todas las personas. ¿Cuánto más para los cristianos? Jesús dice que vuestro corazón no se endurezca. No pienses con los parámetros de esta sociedad, que todo lo lleva al dinero, que todo lo lleva al éxito humano, que todo lo lleva a lo material. Por eso Jesucristo le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ya sabemos que la levadura de los fariseos es la hipocresía. La apariencia, aparentar que se es íntegro, que se es limpio, que se es justo, que se agrada a Dios, apariencias. Y eso es orgullo. ¿Logras verlo? La hipocresía está ligada al orgullo. Al igual que la levadura de Herodes, el hedonismo, que es la búsqueda del placer, del disfrute, de la satisfacción, vivir permanentemente buscando disfrutar las cosas temporales de este mundo. Y eso también es orgullo, porque solo estás pensando en ti mismo, en lo que tú quieres, en cómo quieres que los demás te vean, en cómo tú quieres disfrutar este mundo, es egoísmo. El orgullo es una profunda raíz que corrompe el corazón de los cristianos. Y cuanto más de las personas que no conocen a Dios. El orgullo es lo opuesto a la humillación. Es que debes valorarte, creerte superior. Es ese exceso de estimación propia que te llevará a un sentimiento de superioridad. Es esa convicción de que sabes lo que haces, de que eres capaz, de que eres seguro de ti mismo, de tus conocimientos, tus habilidades, tus bienes materiales, tu riqueza que te da seguridad. Eso es orgullo, que mueve tanto a la hipocresía de la religiosidad como al hedonismo. Se habla de Herodes. Él vivía en hedonismo, hacía lo que quería. Cuando Juan el Bautista, el profeta de Dios, le dijo a Herodes que le era prohibido que Herodes tuviera por mujer a Herodías, a la esposa de su hermano Felipe, ¿qué hizo Herodes? Se enojó, no aceptó y llevó a la cárcel a Juan el Bautista. Porque Herodes no iba a aceptar que nadie le dijera que él no puede hacer lo que él quiere. Eso es orgullo. El orgullo estará vinculado con el deseo de hacer las cosas a tu manera, lo que tú quieres, y finalmente te llevará a la hipocresía. Porque dirás que amas a Jesús, que amas a Dios, pero tu orgullo te llevará a confiar en ti, a confiar en tus fuerzas, en lo que posees, tus riquezas, y no permitirás que Dios limpie tu vida. Te ruego que despiertes. Te ruego que seas humilde, que no confíes en ti ni en las cosas materiales que tengas, ni en ningún tipo de riqueza. Pon tu confianza en Dios, en Jesucristo. Sé humilde. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Jesucristo, obedeciendo a Jesús. El orgullo corrompe el corazón de los cristianos. Lleva a la hipocresía, a la religiosidad. Es así como Jesucristo contendió con los religiosos de su época, escribas y fariseos. En Mateo capítulo 23, versículo 5, Jesús habló contra estos religiosos y les dijo que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. En ese tiempo, los religiosos usaban unas pequeñas cajas de cuero en la cual ponían frases de la Biblia y se las sujetaban en la frente y en los brazos. Y su ánimo de querer ser vistos por los hombres, demostrar que ellos eran obedientes, los llevó cada vez a hacer estas pequeñas cajas de cuero donde guardaban estos papeles cada vez más grandes. Y también tenían flecos sus ropas y les ponían cada vez flecos más grandes para que así se vieran más obedientes. Y Jesucristo dice que no te importe lo que los demás piensen de ti, sino que te preocupe lo que Dios piensa de tu vida, de tu corazón. No caigas en la hipocresía de querer ser visto por los hombres, porque eso es orgullo. ¿Te das cuenta cómo está unido? El versículo 6 de Mateo capítulo 23, Jesucristo dice, hablando de la religiosidad, dice que estos fariseos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa maestro. La religiosidad se vincula profundamente con el orgullo. El orgullo genera hipocresía. Si caes en el orgullo, te importará mucho lo que los demás piensen de ti. Vas a querer ocupar asientos de importancia. Vas a querer que te valoren, que te consideren. Cuídate del orgullo. Sé alguien sencillo y humilde. En este mismo capítulo, el versículo 14, Jesucristo acusa a los religiosos y les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis, robas las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En el orgullo de la persona, creerse superior, creerse importante, sobrevalorarse a sí mismo, sentirá que puede apoderarse de las cosas de los demás. Tendrá riquezas y caerá en la codicia, no solo en la hipocresía. Cuídate del orgullo. Jesucristo dijo: pon tus ojos en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Sé humilde, no busques codicia ni grandeza, no busques ser importante para las personas de este mundo. Pon tus ojos en Jesús. En este mismo capítulo, el versículo 25, Jesucristo les dice a los religiosos: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El corazón de un religioso sigue amando este mundo. Dice amar a Dios, dice amar y obedecer a Jesucristo, y aparenta, y se puede vestir incluso de forma muy santa en apariencia. Pero el orgullo en el corazón de este religioso lo lleva a creerse superior y también codiciar las cosas de este mundo y por lo tanto actuar con avaricia. ¿Qué les termina diciendo nuestro amado Jesucristo a los religiosos? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El gran peligro del orgullo es que te separará de Jesucristo, te separará de Dios, endurecerá tu corazón, te hará amar las cosas de este mundo, te llevará a querer ser importante, valorado, respetado en esta sociedad, y eso te apartará de Jesucristo. Destruirá tu vida espiritual y te llevará al infierno, a la separación eterna de Dios. ¿Comprendes el peligro del orgullo? El infierno no es un juego. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre tener bienes, riquezas, gloria, grandezas de este mundo si pierde su alma en el infierno? Ese lugar de separación, de tormento eterno. Te ruego que seas sabio, que seas humilde. Dios es bueno, Él es un justo juez. Él mira el corazón, no tu riqueza, no tu capacidad, no tu inteligencia. Él mira tu corazón, tal como lo dice el libro de Job, capítulo 34, versículo 19 en adelante. Dice: a él, a Dios, no le importa la grandeza que pueda tener una persona y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. Y así es, a Dios no le importa tu estatus social o económico. Dios mira tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, tus motivaciones. Porque fruto de eso, decides tener una vida limpia para Jesucristo o decides vivir en pecado, en hipocresía. Por eso Dios dice: dame tu corazón. Continúa diciendo el libro de Job: en un instante, ricos y pobres mueren. Fallecen en la mitad de la noche. Los poderosos se van, sin la intervención de mano humana, pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. No hay oscuridad tan densa en este mundo que pueda esconder a los malos de sus ojos. Dios observa todo. No decidimos nosotros el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados. Dios es bueno. Él es lento para la ira, grande en misericordia, y también que no tendrá por inocente al culpable. Él es justo juez. Tú puedes pensar de algún hombre muy malo, injusto, asesino, etc., y que se logró librar de la cárcel hasta que murió. Pero Dios es justo juez, y Él juzga en la eternidad. Por eso Jesucristo dice, de nada sirve que en este mundo tengas riquezas, fama, reconocimientos de todos, si pierdes tu alma, porque cuando mueras, finalmente serás juzgado por Dios, y ahí se decidirá tu eternidad. Por lo tanto, si un hombre fue malo, fue injusto, fue un asesino, y se libró aparentemente de la justicia en este mundo, igualmente va a enfrentarse a la justicia de Dios. Y el justo juicio de Dios hará que ese hombre pague por la eternidad. Por lo tanto, debes entender de que todos debemos humillarnos ante Dios, ser humildes, y para eso vamos a Jesucristo. En Jesús hallamos perdón, salvación y vida eterna. Y en respuesta a su amor, le amamos, le obedecemos, rendimos nuestras vidas a Jesucristo. A través de Jesús, amamos y obedecemos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre. Te invito a ser humilde, a apartarte del orgullo, a entender que la vida es temporal y que debes preocuparte no de lo que la sociedad piense de ti, sino de lo que Dios piense de ti. Porque Él es el justo juez y Él juzgará a todas las personas. Nuestro amado Jesucristo es justo juez. Te invito a que rindas tu vida a Jesús y que seas humilde, humillado, porque el orgullo te aparta de Dios. El orgullo hace caer a las personas, hace caer a las naciones y también hace caer a los seres espirituales. Porque recordemos que el diablo, Satanás, inicialmente fue creado como un ángel de Dios, un querubín lleno de grandeza, lleno de perfección. ¿Y cuál fue la razón por la cual fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios? Su orgullo. ¿Comprendes que el orgullo ataca a toda criatura? Esta situación de lo que pasó con el diablo lo podemos observar en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 en adelante, donde proféticamente Ezequiel habla de un rey, rey de Tiro, mas espiritualmente te darás cuenta que está hablando de Satanás. Y dice el versículo 11, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, dedica un lamento al rey de Tiro, y dile de mi parte, dice Dios, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. ¿Qué está declarando aquí el profeta, guiado por Dios? De que el diablo fue creado inicialmente como un ser lleno de sabiduría, de hermosura. Era un sello de autoridad, de perfección. en la creación de Dios. Y añade, estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. Cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Aquí Dios habla de que cuando creó a este ángel, a este querubín, estaba lleno de honra, de prestigio, de honor. Tenía piedras preciosas. Eso hace pensar que tenía algún grado de sacerdocio sirviendo a Dios. Los querubines eran seres angelicales que estaban en la presencia de Dios adorándole y sirviéndole. Y dice a continuación, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Ahí en la presencia misma de Dios estaba este ser angelical, lleno de honra y de belleza y sabiduría. Y declara a continuación, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Es decir, cuando inicialmente Satanás fue creado por Dios, era un ángel lleno de gracia, de luz. Era un querubín grande e importante. Hasta que llegó un momento en que se halló maldad en él. Se corrompió, porque dice a continuación, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Es decir, su posición de importancia, su perfección, lo llevaron a la riqueza personal, a creer que él era el fuerte y podía negociar con otros, hacer trabajos y comenzó a hacer sus ocupaciones y empezó a sentirse grande y fuerte. Y eso lo llevó al orgullo. Y terminó pecando delante de Dios. Por eso dice a continuación, por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Te empezaste a creer que eras especial, fuerte, grande, superior. Dice, por causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría, te enorgulleciste. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Se corrompió. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. La palabra de Dios dice que al final el diablo será arrojado al lago de fuego. Ya nunca más podrá tentar, ni robar, ni matar, ni destruir. Ese es el destino de los orgullosos. En otra parte de la Biblia, Isaías capítulo 14, versículo 12, también habla acerca de Satanás, el diablo, y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Eras el príncipe de este mundo, así te sentías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El peligro del orgullo hizo que el diablo se sintiera fuerte e importante, y llegó el momento en que dijo: seré semejante a Dios, me sentaré en lo alto, porque soy perfecto, porque soy habilidoso, porque soy capaz. Y por eso Dios dice: serás destruido. Y ya lo hablamos recién, el destino final del diablo será el lago de fuego, la destrucción eterna. Esto nos enseña el gran peligro del orgullo, no solo con las personas, sino también hasta con los ángeles, hasta con los seres espirituales. El riesgo de que si eres importante, eres fuerte, te empiezas a creer que tienes la razón, y que por lo tanto empiezas a relativizar lo que Jesús te ordena. Y eso te transforma en un soberbio, porque no te humillas ante Jesús. Crees que tú tienes la razón, crees que tú sabes lo que haces, y eso te llevará a la destrucción. Te ruego que despiertes, te ruego que veas el peligro del orgullo, el peligro de empezar a creerte capaz, fuerte en tus propias fuerzas, creerte habilidoso o confiar en tus riquezas, en tus bienes materiales o en tu capacidad o en tu familia o en tus amigos o en tus redes profesionales. Te llenará de orgullo. Cuida tu corazón. Te invito a ser humilde. Si Dios te ha permitido tener bienes materiales, sé agradecido con Dios. Reconoce que todo lo debes a su misericordia y pon tu vida a los pies de Jesucristo. Si Dios te ha concedido tener capacidad intelectual, reconoce que todo es gracia de Dios, porque eres tan frágil que una sencilla enfermedad te puede arrojar a la cama y hacerte perder tu fuerza. No confíes en ti, no confíes en tus fuerzas. No tienes que demostrarle nada a nadie. Jesucristo te ama. Él es tu riqueza. Jesucristo es tu seguridad. Tu Padre es tu seguridad. Es tu escondedero. Es tu refugio. Es tu proveedor. Es tu guardador. Solo pon tu confianza en Dios y humíllate y espera en Él. Confía en Él. No busques grandezas en este mundo, ni fama, ni reconocimientos, porque eso corrompe, eso te aparta de Jesús. Sé sabio, sé humilde. Dios declaró en Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, nuestro Padre celestial, que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, nuestro Dios. Él dice: yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Él habita con el humilde, con el que se humilla. Por eso que nuestro Dios no aceptó que ese ángel, ese querubín que era inicialmente Satanás, permaneciera en su presencia. Por eso fue expulsado, porque Dios habita con el quebrantado y humilde. Y nuestro amado Jesucristo lo refuerza. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, obedezcan mis mandamientos, humíllense, Y dice a continuación, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo dice, sean humildes, obedezcan mi palabra, e imítenme. Yo soy manso, soy humilde, obedezco al Padre. Vine a dar mi vida por ustedes. Humildad y mansedumbre. Si lo hacen, hallarán descanso, tendrán paz en sus corazones. Porque cuando te humillas ante Dios y le obedeces, tendrás paz. Pero si te vuelves soberbio, exiges que nadie te pase a llevar o te contradiga, si crees que tú tienes la razón, no tendrás paz. Si no quieres obedecer a Jesús, no tendrás la paz de Dios en tu vida. La paz que Jesucristo da no estará en ti. Te invito a ser humilde. Jesús termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando tú rindes tu vida a Jesucristo, entenderás de que Jesús quiere lo mejor para tu vida. Cuando Jesucristo te dice, sé humilde, ama, perdona, tendrás paz. Ya no estarás luchando en tu interior por defender tus derechos, ni tendrás que vivir en inquietud o demostrar lo que vales o demostrar lo que eres capaz para que otros te valoren. No, no hagas eso. Sé humilde. Déjate enseñar por Jesucristo y tendrás paz. Rinde tu vida a Él y sentirás el amor de Dios, cuánto Él te ama, cuánto Jesús te ama, te valoriza y tendrás paz. Tu confianza estará en Jesucristo. Le amarás y le obedecerás. Es lo mejor para tu vida. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús hoy, que lo hagas el Señor, el Salvador de tu vida. Y para eso al final de este podcast hay una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo. Podrás pedirle el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará, te dará salvación, te dará vida eterna. Y para que a partir de ese momento tengas una vida consagrada a Jesucristo y a través de Él consagres tu vida a Dios y permanezcas buscándole, orando, leyendo su palabra y ores y Dios te guíe a qué iglesia cristiana asistir para que te mantengas en Jesús. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 6 en adelante dice, hermanos, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te honrará, Dios te defenderá, te abrirá puertas. Jesucristo es tu confianza, sé humilde. Dice a continuación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Padre tiene el control. Te invito a ser humilde, a no ser orgulloso. Si alguien te ofende, si alguien te pasa a llevar, perdónalo. Si alguien te trata mal, no lo insultes. Con humildad conversa. Si tienes que ir a solucionar una diferencia con alguien, hazlo con humildad, no con orgullo, no con violencia. Sé humilde ante Dios y fruto de eso serás humilde ante tu prójimo, a las personas. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces tienes que ser sobrio, porque el diablo buscará llenarte de afán, de codicias de este mundo, de pensamientos engañosos, de hedonismo. Buscará que te enorgullezcas, que te sientas fuerte, para que de esa manera te aparte de Dios, te aparte de Jesucristo. Entonces resiste la mentira, resiste esa tentación. No aceptes el orgullo en ti, sé humilde. Pon límites a las cosas de este mundo. Que nadie ni nada te robe tu relación con Jesucristo. Y debes entender que todo cristiano en todo el mundo se ve enfrentado a estas mismas situaciones, a estas mismas trampas del orgullo y de los afanes y de los placeres temporales. Y tú debes permanecer en Jesús y ser humilde, más ahora que estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación, ese tiempo de angustia, ese tiempo de aflicción, donde Dios juzga la maldad del hombre, que se ha puesto violento, orgulloso en extremo, soberbio y rebelde. Y eso tú puedes verlo, cómo la maldad aumenta. Y también la iglesia cristiana, en su mayoría, está en apostasía. Se ha vuelto orgullosa. No oye a Jesús, hace lo que quiere, obedece lo que quiere obedecer y lo que no lo acomoda a sus propios intereses. Como resultado de esto, Dios juzga, su juicio justo hace que Él se aparte, su protección es quitada y se levanta el tiempo de destrucción sobre este mundo. Habrán sellos, trompetas, habrán copas de la ira, habrá aflicción sobre este mundo, crisis económica profunda, guerras en aumento, enfermedades globales, terremotos, incendios, desastres naturales. Y todo esto hará que las personas escojan entre dos caminos. El camino de ir a Jesucristo, rindiendo su vida a Jesús y humillarse ante Dios, o el del orgullo, el de la soberbia, hacer lo que ellos quieren y seguir en su pecado, en su maldad, en su violencia, haciendo lo que a ellos les place y por lo tanto serán engañados por las tinieblas y por el anticristo que vendrá. Por esta razón, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice que llegará el momento espiritualmente en que declara: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Es decir, humíllense. Reconozcan a Dios y glorifíquenle, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto nos enseña que en medio de la aflicción, del dolor, de la tribulación que vendrá, estos últimos 7 años, que comenzarán en poco tiempo más, harán que muchos se humillen ante Dios, que muchos se purifiquen, es decir, limpien sus vidas, decidan vivir para Jesucristo con todo su corazón, mientras que otros se endurecerán, se volverán orgullosos, y cuando aparezca el anticristo, muchos se unirán a este líder mundial, el cual va a perseguir a los cristianos y va a torturar y a matar a los cristianos. Y habrá mucho orgullo y soberbia, tanto en el anticristo como en las personas de la sociedad en ese momento, al punto que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, que las últimas plagas postreras que vendrán principalmente sobre el gobierno del anticristo, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, el justo juicio de Dios, las copas de la ira. Y dice en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 9, que las personas, al experimentar estas plagas, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, tristemente, el orgullo de las personas los va a llevar a no arrepentirse, a no humillarse y, al contrario, blasfemar el santo nombre de Dios. Por ende, estas personas rechazarán a Jesucristo, junto con escoger al anticristo. Te ruego que te des cuenta del tiempo que se aproxima y que seas humilde, que seas sencillo, que busques la gloria de Dios, amando a Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, porque si eres fiel, si eres humilde, si hoy rindes tu vida a Jesucristo, serás parte de esa iglesia fiel llamada Filadelfia, a la cual Jesucristo le dijo: aunque tienes poco poder, no eres grande, no eres fuerte en este mundo, no eres reconocida. Lo único importante es que me obedeces. Entonces Jesucristo dice: yo te abro una puerta para que me sirvas, para que en el tiempo de tribulación, los primeros años, proclames el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesús. Y también Jesús dice: te guardaré, te libraré, te protegeré. Jesús es fiel. Te ruego que ames a Jesucristo, rindiendo tu vida a Él con ese amor de gratitud, de agradecimiento, y que te llevará a que tu vida cambie, a que dejes el orgullo, a que dejes el pecado, la maldad, a que te apartes de toda inmoralidad, de todo mal pensamiento, de la codicia, de la envidia, de las malas palabras, de la mentira, del robo, de todo pecado, y que busques a Jesucristo, que tengas una comunión diaria con Dios, que consagres tu vida a Él, y seguirás trabajando y cumpliendo con tus obligaciones en este mundo y sujetándote a toda autoridad. Y tu vida cambiará, porque ahora rendirás tu vida a Jesucristo. Te ruego que despiertes. Quizás tú eres cristiano y te das cuenta que estás viviendo en hipocresía, en orgullo, haciendo las cosas a tu manera, no obedeciendo a Jesucristo por completo. Te ruego que te arrepientas y que rindas tu vida a Jesús para que estés en Jesucristo, para que le sirvas, para que seas guardado en este tiempo de tribulación que vendrá y que se aproxima. Recuerda que al final de esos 7 años de tribulación, algunos serán guardados, escondidos. Otros tendrán que enfrentarse a la persecución, al martirio. Y Dios fortalecerá, tendrá compasión, hasta que Jesucristo vuelva en su segunda venida, al final de la tribulación, rescate a su iglesia y venga a hacer justicia a este mundo y a comenzar con su reino milenial. Te invito a ser humilde, a que comprendas el peligro del orgullo y que voluntariamente, en tu corazón, tus pensamientos, tus motivaciones, tus decisiones, te lleven a